maravillada con lo que has hecho en mi vida. Fui transformada por tu palabra, en tu propósito yo caminaré. Que me escogieras y me amaras antes que el mundo existiera, y me coronaras con tu belleza, todos mis días lo declararé. Soy una obra maestra, creada a tu imagen, con tu luz para poder brillar. Autor de mi vida, dejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo proclamaré y mostraré lo que has hecho en mi vida. Fui transformada por tu palabra, todos mis días lo declararé. Soy una obra maestra, creada a tu imagen, con tu luz para poder brillar. Autor de mi vida, regaste mis días, tu verdad hace mis alas volar. Creada para en ti brillar, fui creada para conquistar, fui creada para en ti volar, fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar, fui creada.